el favor y vuelve ya conmigo. Mira que no puedo ya vivir sin ti. Vuelve mi pequeña, yo te lo repito, dame de tu amor aunque sea un poquito. Pequeña, échate para acá, a que no le voy. Hazme el favor y vuelve ya conmigo. Mira que no puedo ya vivir sin ti. Yo te quiero a ti, una realidad. No quiero seguir más esperando. Hazme el favor y vuelve ya conmigo. Mira que no puedo ya vivir sin ti. Dilo ya de una vez, no quiero seguir más esperando, esperando. Oh, haz el favor y vuelve conmigo, no puedo vivir sin ti. Vuelve con mi pequeña, yo te lo repito, dame de tu amor aunque sea un poquito. Haz el favor y vuelve ya conmigo, mira que no puedo ya vivir sin ti. Vuelve con mi pequeña, yo te lo repito, dame de tu amor aunque sea un poquito. Dame de tu amor aunque sea un poquito.